paso tarde, otra vez me estoy sintiendo solo. Por más que trato de olvidar, mi mente está en el lodo. Renazco aquí, me voy allá y al final esto aparece. No sé si estoy ausente, no sé si estoy demente. Y apaga la luz, que no me quiero ver la cara. Yo sé que no hay nadie aquí, pero hay algo que me llama. Y apaga la luz, que no sé quién me está llamando. Yo sé que no hay nadie aquí, pero lo estoy escuchando. Alas otra vez me ha cegado. Crucé la línea de la vida, el insomnio me perturba. Ya sé que estoy ausente en medio de esta bruma. Y apaguen la luz, que no me quiero ver la cara. Yo sé que no hay nadie aquí, pero hay algo que me llama. Y apaguen la luz, que no sé quién me está llamando. Que no hay nadie aquí, pero lo estoy escuchando. Y dicen ellos que no sabe hablar, que no tiene estudios, que nos hizo quedar mal en el viejo mundo, que no usa corbata ni para dormir una bata, que siempre, siempre mete la pata. Y que lata, ay, que lata, de ese canal lleno de ratas. Ese canal lleno de ratas, ese canal lleno de ratas. Y de las sombras vienen saliendo, visten sus galas las más finas. Están renaciendo, levantan el rostro y miran de frente, se los oye. Ya no es indiferente el grito que viene del vientre. Ahora es más fuerte la mirada de mi gente. Ya se siente, este es el tiempo insurgente. Este es el tiempo insurgente. Es el tiempo. Apaga la luz, que no me quiero ver la cara. Yo sé que no hay nadie aquí, pero hay algo que me llama. Apaga la luz, que no sé quién me está llamando. Yo sé que no hay nadie aquí, pero lo estoy escuchando.